canta de la hostilidad. Hoy revivo cada palabra. Dime en qué lado estás. Fe sedienta de martirio y mal, magma de odios terminándonos, como siempre cada mañana. Soy riego sin siembra, luz de mis miserias, ese alma en pena. Sin perdón.